episodio número 52 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa de Radio Big World que trabaja al profundo del complejo de enseñanzas que llamamos, que conocemos como un curso de milagros. Claro, estas enseñanzas, como todas las enseñanzas espirituales, vale, si se leen, se comprende, pero estamos en una disposición de ánimo que no permite de comprender en el profundo estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, que está siempre enfrente de nosotros, que está, no está, porque en realidad no existe, el ego intenta de confundirnos y intenta de no permitirnos de alcanzar el nivel que para él es peligroso, es decir, el salir de la dualidad y encontrar la unicidad, ver la unicidad y estar, quedar en la unicidad. Para comprender mejor, para aprender más rápido lo que contiene el complejo de enseñanzas, que es un curso de milagros, lo sabéis, aquí a la radio tenemos nuestra facilitadora, y nuestra facilitadora es Svetlana. Hola, queridos amigos, Giorgio y todos los que nos están escuchando. Muchos saludos también al equipo de la radio Big World. Y claro, qué mejor que hacerlo en conjunto, amigos. Nuestras mentes unidas dan mucho más potencial para aprender, porque hay este deseo, este motor por dentro que realmente nos empuja a entender qué está atrás de las apariencias del mundo que vemos con los cinco sentidos, que no es así, porque si fuera correcto, no nos brindaría tanto dolor que nos toca vivir en una sola vida y no terminaría en una desilusión fatal, total, con la muerte de uno. Porque ¿qué es lo que queda? Las cenizas hallarás. ¿Se acuerdan del capítulo anterior? Y ahora, inspirados por el capítulo 29, les ofrezco que hablemos de nuestro cerebro. Giorgio, si estás de acuerdo que nuestro cerebro es un procesador de datos y nada llega a él si no fuera por un pensamiento. Cada vez por siguiente pensamiento. Por ejemplo, en esta habitación hay calor o frío. ¿Quién dice esto? Mi pensamiento. No es que yo directo lo siento. Claro. Nada podemos sentir sin que el pensamiento nos indique qué es lo que sentimos. No sé si te pasó, pero conmigo pasó una vez que vi caer a una persona gravemente, caer del segundo piso, se cayó la escalera y su pierna se rompió en dos pedazos que colgaban nomás ahí. Primer momento, en el shock, esta persona no lo sintió, te aseguro. Comenzó a cambiar de pantalón para ir al hospital. Y solo al enterarse que ya no tenía pierna y casi se desmaya y lanzó un grito al espacio. Te quería preguntar, ¿el pensamiento solo avisa de que un hermano te hizo algo? ¿O el pensamiento en tu cabeza nace antes de que eso pasó? Claro, pienso que el pensamiento me comenta qué es lo que pasó. Así nos acostumbramos a pensar todos. Sin embargo, el curso desmiente esto y nos comenta lo contrario. Para sentirme especial y poder trazar las fronteras para mi ego, debo por excelencia de inventarme alguna culpa en el hermano. ¿Y cómo lo hago? No me digas que yo mismo invento el pasado y que al mismo tiempo mi pensamiento me avisa que eso otro pasó. Sí, exactamente. Apenas lo pensaste, ya lo ves. Y yo también. Mediante la acción, entre comillas, pasada, que mi propia mente diseñó, y ahora está presenciando en forma de un espectáculo nuevo de la dualidad. Ya es imposible distinguir que el pensamiento vino primero y no es el acto en el pasado ilusorio, que yo lo acabo de ver como si fuera cierto, como si fuera independiente. No, yo lo dirigí simultáneamente, pero se me presenta como si existiera algún pasado, pero es solo un depósito, una bodega de pensamientos en mi cabeza. Es todo lo que es pasado. En otras palabras, una iCloud. Pero, ¿para qué quiere la mente presentarme escenas que no existen? Para separarte del hermano, pues. En eso está. Según el curso, todo el juego del ego. Si no, ¿cómo el ego va a parecer real? Le estás dando vida, solo percibiendo al hermano como si fuera diferente de ti. Él no merece por sus actos. Tú sí. Por eso estás listo a corregir. A corregirlo a él, criticando, juzgándolo. Y claro, estás listo hasta sentirte dolor, enfermedad, pérdida, para comprobarlo a él. Él no merece, yo sí. Mírame, soy víctima tuya. Mira mi cruz que me pusiste en esta cruz. Por ejemplo, Giorgio, ¿cómo puede haber un Giorgio si él ama a su hermano y nunca ve ninguna mala actitud en él? Solo pensámoslo. Los dos de ustedes entonces estarán unidos como si fuera uno solo, abrazados eternamente. Sin diferencias, ¿cómo puede haber algo que te separa? Alguna pared que se llama cuerpo. O sea, no podré sentirme cuerpo porque me separa del hermano. Porque no habrán diferencias si no habrán cuerpos. Así es como funciona el engaño, entonces. Pero parece tan real por sus actos. ¿Por qué es posible? Solo es posible en el tiempo ilusorio, creado para el mismo propósito. Mientras más condeno, más espectáculos veo y más real me siento, más se llena mi bodega de pensamientos del pasado que nunca pasó. Trata de desmentirme en mi mundo ilusorio, donde tu cuerpo sí comete pecados. Pero yo no sé qué es ilusorio, y te condeno y sufro, elevándome a mí como ego. Yo soy mejor, tú eres peor. Tengo que culpar a alguien. De ahí recién el ego sale a la existencia. Svetlana, para hoy tengo muchísimas dudas, y no solo dudas, es un tema lo que me gustaría contar y comentar contigo, que efectivamente me sube el pelo en la cabeza. Y sobre todo me gustaría hablar de algo que no es una historia que ha pasado, no sé, en mi región o a mi entorno, en mi familia, ma una historia que tocca a todos, tú y yo, y los escuchas y todo el mundo. A ver, dale, conversa. Todo el mundo, incluyéndome a mí, se pregunta, ¿cómo Venezuela, un país de gente trabajadora y rico, rico en valiosos recursos naturales como el petróleo y el oro, puede ahora estar en esta situación de pobreza extrema, donde el crimen, la violencia, hambre, enfermedades los han llevado? Mira, en Venezuela, según los datos de la FAO, 1.300.000 personas en los últimos 2 años están malnutridas o desnutridas. La ONG Observatorio Venezolano de Violencia, OVV, registró 26.600 homicidios en 2017, una tasa de 89 por cada 100.000 habitantes, 15 veces mayor al promedio mundial. Esto da que cada hora 3 personas mueren violentamente en el país. Para Julio Borges, que es el expresidente del Parlamento venezolano, Venezuela es un estado tomado por el crimen organizado, por el narcotráfico, por el tráfico de gasolina y el tráfico de armas, de alimentos, además con cuotas de poder donde está la explotación del oro y del coltan. Se ha convertido Venezuela en una gran empresa internacional del crimen organizado. Amanda Erickson, periodista para El Economista, escribe: Venezuela es un país en crisis. La economía está en ruinas. Para fines de este año, los expertos predicen que la inflación llegará a una de las tasas más altas de la historia. Los servicios públicos y la atención médica son casi imposibles de conseguir. Los apagones son comunes, el agua escasea y el transporte público casi ha dejado de funcionar. El crimen se ha vuelto rampante. 4 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo están en Venezuela. Hay tan poca comida que 60% de los venezolanos dicen que han perdido peso. Las cosas están tan mal que los padres están dejando a sus hijos en orfanatos porque no pueden darse el lujo de alimentarlos. Además, la ONU, el 8 de noviembre de 2018, informó que la cifra de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo ya alcanzó los 3 millones. Svetlana, ¿cómo puede ser? Si la causa primaria es nuestro Dios Padre, como si fuera oro la materia prima de que cada sujeto y objeto en este mundo está hecho, ¿por qué hay países que prosperan y otros que sufren? ¿Por qué al interior de los mismos países en crisis hay gente que se enriquece y gente que se empobrece? Es la división, es el ego. La crisis, el hambre, las violencias, el mercado negro son otros engaños. Y si son un engaño, ¿cómo se sale afuera de este lío? Más, ¿qué puedo hacer yo, tú los escuchas, para acabar con este sueño loco de Venezuela? Gracias, Giorgio, por levantar este tema. ¿A quién en nuestros días deja indiferente el tema de Venezuela? Y si vamos a la historia, no vemos nada nuevo porque ya ha pasado algo parecido. No es solo Venezuela el que está tomado por crimen organizado, siempre y cuando se concentra el poder en unas manos. Y vamos a decir tal vez que lo peor que ha pasado al mundo es el fascismo, probablemente, donde no hay justicia y no hay que pedirla porque no hay dónde. Miramos la definición del fascismo en el Google. El fascismo se basa en un Estado todopoderoso que dice encarnar el espíritu del pueblo. La población no debe, por lo tanto, buscar nada fuera del Estado, que está en manos de un partido único. El Estado fascista ejerce su autoridad a través de la violencia, la represión y la propaganda, incluyendo la manipulación del sistema educativo. Aquí termina la cita. Comenzando por el Holocausto, amigos, siguiendo la crueldad de gobiernos dictatoriales en algunos países, y terminando por Venezuela en estos instantes, el mundo ha tenido momentos de una desesperación completa, y todavía lo sigue teniendo. El mal siempre vuelve, ya que en ningún momento se le dejó desaparecer. ¿Y cómo se puede desaparecer el mal? No olvides que este es un curso de milagros. Dejar desaparecer el mal sería dejar de programar la mente para la negatividad. Según el curso, un curso de milagros, dejar de acordar de lo más oscuro, ignorarlo, dejar de vengar. O sea, porque nada podemos perder sino en las ilusiones, ¿de verdad? Sí, solo perdimos las ilusiones, pero lo pensamos como el dolor real. Pero de un hijo de Dios nada se puede recortar. Él no puede perderlo porque él es completo y inmutable. La idea de reinterpretar la mente pertenece a un curso de milagros y supone cambiar nuestra percepción dual. que percibe la alegría o el dolor, placer o el sufrimiento, de los eventos y cosas que nos pasan. En otras palabras, no permitirse a juzgar ignorando todo lo que contiene alguna maldad. Algo así. El curso propone eliminar de nuestra mente el concepto del pecado y considerar todo como un error corregible, así como lo consideró Jesús. Es una visión crística que debemos de obtener. El Espíritu Santo es enviado por el Dios Padre, acá dentro del sueño del Hijo, sueño de maldad, para ayudarle a reinterpretar a su mente. Cambiar la percepción, según el curso, significa obtener por la decisión propia una voluntad nueva y feliz percepción del mundo basada en solo amor. Solo para el especialismo se necesitan comparaciones, es decir, disminuir los demás. Por eso las guerras, la lucha por las posesiones, la fama, el poder. Sí, queremos dejar el especialismo. Y para cambiar esta percepción dividida, entregamos al Espíritu Santo nuestras angustias, diciendo, te entrego este problema, yo libero mi mente de la costumbre de buscar culpables. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es depurar tu percepción a manera que dejes de percibir el problema con tus cinco sentidos. Es una cosa totalmente mágica, amigos. Y pasa así, el problema simplemente se disuelve como sal en el agua. ¿Y cómo lo pido? Puedes comenzar, Giorgio, a pedir al Espíritu Santo por las pequeñas molestias. Ejemplo, suponemos que estás trabajando, leyendo o escribiendo y ya es medianoche, pero siguen los ruidos de la calle o de vecindario y no te dejan seguir con tu mente pensar. En vez de llamar a la policía, más bien te diriges al Espíritu Santo, entregando el problema con esperanza de que Él elimine de tu percepción los ruidos. Sabemos que nada pasa en el mundo externo, todo está en nuestro mundo. Vas a ver que no pasa ni un minuto y desaparecen por completo. Listo, manos a la obra. ¿Cómo comenzar esta práctica? Serás capaz de hacerlo en caso de una total entrega al compromiso que nos propone el curso, un curso de milagros. Al asumir el compromiso en las páginas de este curso, uno será ayudado en reinterpretar su mente dual en una mente de solo amor, felicidad y dicha. Es un trabajo de cada día. El compromiso se da enseguida después de terminar todos los 365 ejercicios para un año completo, uno al día. Ya terminamos de grabar todos los ejercicios. Se los puede oír diariamente, uno en la frecuencia de la radio Big World o dos en el canal YouTube de Svetlana, Svetlana Peskova. Sí, en una nueva percepción feliz, según lo cuenta un curso de milagros, en el capítulo 29, versículo 5, les cito. Se te ofrece un sueño en el que tu hermano es tu salvador, no tu enemigo. ¿Por qué parece tan difícil compartir este sueño? Seguimos citando, porque a menos que sea el Espíritu Santo quien te ayude, el sueño continuará estando al servicio de la muerte, ya que fue concebido para el odio. Cada forma que adopte es de alguna manera una invocación a la muerte. Y aquellos que sirven al Señor de la muerte han venido a adorarlo en un mundo de separación, cada uno con su diminuta lanza e enmohecida espada, para cumplir su vieja promesa de morir. Fin de la cita. Y veo que en el mismo capítulo, más adelante, dice así: no busquemos lo eterno en este mundo. Los sueños de perdón son medios para dejar de soñar con un mundo externo a ti, y conducen finalmente, más allá de todo sueño, a la paz de la vida eterna. ¿No es hermoso, Giorgio, tener un sueño sin la sangre ni las pérdidas? Camino al mundo de no sueño, donde todos somos uno. Porque no es posible de golpe desconectarnos del mundo dual. Tenemos que cambiar la percepción dentro del mismo sueño. Por eso el Dios Padre no puede entrar aquí, pero la mente crística, la mente elevada, se nos acompaña aquí en el sueño y se reinterpreta, nos ayuda a reinterpretar nuestra mente egoica en la mente crística, en la percepción divina, mágica, percepción de amor. Y les invitamos a todos a seguir trabajando en los ejercicios de cada día para lograrlo. Y el último paso solo el Padre podrá dar. Cuando tú estás listo, yo estoy listo, ahí podremos recibir y Él nos recibe. El Padre nos recibe a nosotros y recibimos unos a otros. En el último paso a la unicidad, amigos. Antes de eso, trabajo y trabajo. Un ejercicio por día y todo el día en tu mente, circulando el pensamiento del Padre, cambiando la percepción dual en una percepción feliz, no dual, llena de plenitud y la dicha, porque nada podemos perder. Nosotros ya tenemos todo. Todo lo que vemos aquí son ilusiones de formas, no es la realidad. Querida Svetlana, queridos escuchas, estamos a la fin de esta serie de diálogos. Ya los ejercicios han terminado y ahora nos deja solo que continuar con los ejercicios, continuar leyendo y aprendiendo a través del texto de Un Curso de Milagros, pero también escuchando otra vez las palabras, las enseñanzas, los comentarios que salieron en estas 52 semanas, 52 encuentros que hemos grabado este año. Svetlana, yo cambié mucho gracias a este curso, cambié mucho gracias a Un Curso de Milagros y cambié mucho gracias a ti. Entonces, de nuevo, como cada vez, te digo gracias, gracias, gracias por todo lo que has hecho para nosotros, por todo lo que has dicho, porque tus palabras en la cabeza cada semana, cada día de la semana, efectivamente me han cambiado la manera de ver la vida. Gracias, Giorgio. Como sabemos, nadie está atrás de lo que se da. Se dio esta enseñanza, mutuamente participamos, pero no hubo nadie, porque todos somos uno y nada está pasando. Sin embargo, les ofrezco en charlas futuras, capaz de que podemos inventar alguna aplicación práctica, conversar entre todos y poder profundizar más acerca de los ejercicios, cómo aplicarlos a nuestra vida diaria, que nos sirve siempre, ¿verdad? Y muchos abrazos a todos. Sería fantástico, Svetlana. Yo esperaré este momento porque será otra ocasión de crecer, otra ocasión de comprender más y sobre todo de conseguir finalmente de aplicar a nuestra vida diaria, lo que parecen al final solo enseñanzas filosóficas. Entonces, vale.